bien de ladear tu boca y poner tu piel. Muy bien, tú eres la contratada de un contrato que nunca hemos firmado ni queremos ver, de una siesta en mi tripa después de comer. Y no mido las palabras que te voy a decir, y aunque vengan vacas flacas, ya sabré dónde ir. No digas nada, no te pido nada, es el miedo lo que me hace amar, la duda a qué pasará. Me multiplica por 100, por si uno no te llego a los pies. No digas nada, no te pido nada, es el miedo lo que me hace amar, la duda a qué pasará. Me multiplica por 100, por si uno no te llego a los pies. Nadie sabe lo que hay entre los dos, si es feeling, si es pa' una escuela de calor, pero se empeña de buscar una razón. Y no, no hay sentido para lo que siento yo, para esta batucada de mi corazón, para este mar de dudas de un romántico. Y no mido las palabras que te voy a decir, y aunque vengan vacas flacas, ya sabré dónde ir. No digas nada, no te pido nada, es el miedo lo que me hace amar, la duda a qué pasará. Me multiplica por 100, por si uno no te llego a los pies. No digas nada, no te pido nada, es el miedo lo que me hace amar, la duda a qué pasará. Me multiplica por 100, por si uno no te llego a los pies. Soy todo corazón cuando me roza el amor, derrocho en la labia para hacerte volar. Y si me descuido sin mirar atrás, cuando me doy cuenta encuentro soledad. Soy todo corazón cuando me roza el amor, invierto en la labia para hacerte volar. Y si me descuido sin mirar atrás, cuando me doy vuelta encuentro soledad. No digas nada,